comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. El dia és boníssim perquè és un dia memorable per als valencians i serà memorable perquè a més arrenquem esta setmana que espero que siga bonica, esplèndida per a tu. Tururú. És 25 d'abril de 2017 i assient a casa, estàs en la 97.7 ràdio, arranca València Abierta. Ahora vas y me dejas al compás de desamor. Mente abierta entre un maremoto de dolor. Ahora vas y me dejas por mis laberintos del rencor. Huyes y me condenas a una libertad sin ti donde ya no hay consuelo. Ese David de María, bueno, ¿eh? Y si te vas. Ahora de sí un momentet, estarem en companyia del gran David de María. Anem a raonar un ratet sobre el seu últim treball. Estem escoltant el single I si te vas, que se diu Séptimo Cielo. Séptimo Cielo. I de Pilar Nadal, que ha vingut molt primaveral, i la tenim allà al control, aquí floretaeta. I com està Sílvia Tomàs? Què tal, artista? Molt bé, Ximo. Com va la marxa? Molt bé. Passa bon cap de setmana? Molt bon. Molt, que m'alegre. Que bon solet que hem tingut, que bon estar. I estàvem pegant-li una volteta en redacció. Che, mira quin diumenge tan bonico que hem tingut en la ciutat i en molts altres llocs. Parlem del Capi Casal, però segur que en altres llocs ha hagut també en altres pobles, Fira del Llibre, dia de Sant Jordi, que bonico passejar per Vivers i que te pegarà el solet i aquell ambientet i d'això. I en quants punts de València ahir n'hi hagué una activitat realment xula i bonica? A la plaça de la Malladeu, aquelles moixerangues, patrimoni de la humanitat, per el tema de la celebració del dia que en realitat és avui, va ser la víspera del 25 d'abril, en la plaça de la Malladeu. Què més hi havia? Hi havia la trobada d'escoles en valencià, escoles valencianes, una fira molt xula que han fet en el llit del Túria per adoptar gossos abandonats, que es diu gossos i gats abandonats, que es diu Fira del Benestar Animal. Un diumenge, xica, no? Un diumenge bonico de primavera a la ciutat, eh? D'estar en el carrer, jo ho vaig fer. De fet, aquestes aplicacions del mòbil que ara te diuen tots els passos que has donat i tot el recorregut que has fet, jo ahir me vaig donar una bona volta. Això no t'agobia un poc, Sílvia pues Tomàs? Sí, doncs pues ahir vaig jugar a treure un rècord. No I feies la volta al Mercador? Vaig estar a Pacamunt i Pacabaix en tot el centre de València. És cert que vaig passar per la plaça de la Mare de Déu. No coincidia que en aquest moment estava la Moixeranga, però vaig veure que també hi havia molts mercadets al carrer. Estava tallada la circulació, evidentment, en la plaça de l'Ajuntament i, per tant, t'obligues a passejar, que és una cosa molt sana i per a disfrutar. Ahir és que a mi me tocava fer un treball de les xiquetes de fer fotos a alguns dels monuments del barroc de València i va ser un reencontre, no?, en la meva vida escolar per a recuperar i rememorar cosetes que tenia jo un poquet oblidades i damunt pues, passejar moltíssim. I que xulo, un diumenge bonico que tinguem en València. Ara ja dic, anem a parlar en David de Maria, este Séptimo Cielo, i anem allà a la 1:30. Bueno, abans anem a fer, ja ho sé, que estem un poc desmoralitzats els futboleros en general, tant l'afició del València, els valencianistes, ixe 2-2 a ir a Getafe, frenazo, diu Levante, més que frenazo, ja desil·lusió, perquè el que mos queda, els tres partits que mos queden, ja igual té 14, que 2-7. Si altra volta vam veure tots els defectes d'esta temporada del València i el Llevant, que també es deixava empatar a última hora, i resulta que està més cara a segona que altra cosa. Bueno, això serà, ho parlarem després de la 1:05, la cosa futbolera, però després vos contarem una iniciativa xula, interessant. Esta és la idea dos xicons, per exemple, que imagina que tindrien la cafetera en casa del Josh Clooney. I clar, en els didalets estos del cafè dius, això no hi hauria manera de pegar-li. I es veu que s'ajunten esta parella a almorzar i diuen, mira, anem a fer una empresa, anem a fer una, a agarrar una idea, anem a reciclar les capsuletes estes de manera tal que escolta, que ho convertim en un negoci. Bueno, hi ha idees que pensant en cuidar el medi ambient

Vete por la senda, vete por la sombra. Pero ándate ya, ¿sabes cómo te digo? Que ya te vale, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué buenas noticias que os estamos dando hoy. Qué talento, qué bueno es el tío. Y qué reconocible, además, lo cual está muy bien. Y es reconocible porque David de María lleva 20 años ya de carretera. Vengo a decirte que no, que ya es un carrerón, que estamos delante del décimo disco de David de María y que se llama Séptimo Cielo y que contiene esta canción que me parece que dice mucho de, no del tiempo presente, pero tal vez de un tiempo pasado no muy lejano, de David de María, Y si te vas, el nuevo single de este nuevo álbum Séptimo Cielo. David, artista, ¿cómo estás, Mónico? Muy bien. Qué bien te veo. Encantado de verte y de haberte visto reír, de verdad. Es que de verdad. Está saliendo a mí una mugaditana, ¿eh? Sí, porque, a ver, hablando de... Sí, me vete por la sombra. Vete por la sombra. ¿Quién no ha tenido una relación de aquello de decir, sí, de verdad que fue bonito mientras duraba? Tanta paz de Gis como... Calma lleva. Eso, o como calma tanta de Gis calma, como paz lleva. Tanta paz te lleve como calma me dejaste. Qué gran frase, qué gran frase. Oye, qué gran tema para abrir este disco, rollito... suena... Nunca me había atrevido con los sones cubanos. Suena caribeño un poquito, sí, ¿verdad? Sí. No me había atrevido y creo que cada disco también es bueno que aporte, cuando has apostado una carrera como autor de largo recorrido, pues todo lo que vas encontrando en tus referencias, ¿no? Y estos últimos años he ido a Cuba bastante, a recoger el premio Cuba Disco Internacional, a tocar en el Teatro Carlos Marx, con 5.000 personas, con músicos cubanos, de luna de miel. Entonces, me he atrevido con los sones cubanos cuando de verdad he conocido in situ pues esa sensación de energía que se transmite de músico a músico, ¿no? Y bueno, lo he vestido con esta letrilla de despecho educado, ¿no? Pero bueno, que también lleva segundas lecturas, ¿no? Tanta pastilla como calma deja se le puede decir a mucha gente, no solo en el amor. Correcto, sí, porque las relaciones que no funcionan o tóxicas, de que las tenemos en nuestro entorno y no solamente en la pareja. Exacto. Pero este séptimo cielo en el que está ahora, este sí que es el momento de David de María, has alcanzado ese lugar de paz, ¿no? Esa etapa de serenidad. Un poco esa sensación que uno tiene, que ya tiene. La vida tiene sentido, tienes tu lugar en el mundo. ¿Estás en ese momento? Sí, los 30 y 10 tienen ese punto, ¿no? Tú lo has dicho, ¿eh? No digo, pero bueno. Ya los has cumplido, ¿no? He llegado, sí. Los cumplí en enero y siendo además padre. Y la verdad es que estoy empezando a cogerle el gustito a esto de los 40... desde un punto de vista de una madurez con conocimiento de causa, ¿no? Porque queremos ser maduros ya con 15 años, con 20 años, y cuando llegas a 40 y tu hijo el que pone las prioridades y los horarios, con 3 meses, pañales, biberones, te dices, pero cuántas tonterías tenía yo en la cabeza, ¿no? Con lo bonito que es ver las cosas desde este punto de vista. Y luego el séptimo cielo, que es el título del álbum, creo que es bastante pragmático del estado, ¿no? He intentado hablar en este disco de algo tan sencillo como que ninguna religión habló de matarnos los unos a los otros, pero todas hablan del séptimo cielo. Y en este disco yo ese séptimo cielo lo intento traer a lo terrenal, y en este caso a lo familiar, a las cosas sencillas. Yo he aprendido al cabo de andar a la deriva durante muchos años en esto de la música, de los sentimientos, a reencontrarme conmigo mismo y con ese séptimo cielo que creo que está en tu casa, que está en tu familia, que está en la sonrisa y en el erutito de tu hijo, que está en llevarte bien y darle un pellizco a tu mujer en la cocina, ¿no? No sé, está en cosas mucho más sencillas. Las pequeñas cosas. Fijaos que cómo suena de enamorado, comprometido y de papá de su Leo. Bueno, ahora nos contarás cómo va esa aventura de ser papá, eso es muy grande. Te he leído en algún sitio decir que este momento de la vida en el que estás, esa plenitud que te da ser padre, también ha hecho que te acerques a los tuyos, a tus padres. Me parece bonito eso. Porque también yo creo que a los 40 empiezas a poner el espejo retrovisor y dices, pero es lo que tú dices. ¿Y mis padres? ¿Y mi gente? ¿Cómo no los he escuchado un poco más en estos 20 años de montaña rusa, ¿no? En la que nos lleva nuestra profesión. Hombre, mi madre me tuvo con 18 años. Y ahora que yo he sido padre a los 40, digo, joder, mamá. Y mi padre tenía 22 o 24. Y digo, pero menudo huevo le echaste, que os encajaste con dos en prácticamente 2 años, y sin embargo habéis tenido pues una fuerza de voluntad y que hoy en día las nuevas generaciones hemos nacido más acomodadete un poco, ¿no? Con menos, un poco demasiado orgullo a flor de piel y demasiado protagonista de nuestro viaje. Claro que somos los protagonistas de nuestro viaje, pero un hijo te quita mucho protagonismo, mucho egocentrismo, mucho hedonismo, mucho ser epicúreo, mucho vivir solo para tu placer. Y yo estoy encantado con la paternidad y con este doble embarazo de disco e hijo, ¿no? Estoy cambiando cuerdas de guitarra y cambiando pañales a la vez. Es muy grande, ¿sabes? Del estudio a la consulta al médico, de que estaba grabando. Oye, que vamos a ver la sí, ecografía. Ecografía. Oye, que viene el parto. Clase de preparto, clase de posparto. Es un mundo nuevo. Es un mundo, pero que, claro, como para mí era tan nuevo, pues lo he vivido muy gustosamente, muy intensamente, y no he faltado a una analítica de mi mujer a las 7, a las 8 de la mañana, el médico, el análisis, la matrona, o sea, hay un montón de ramificaciones dentro de lo que es una prueba de decir, oye, estamos embarazados. A partir de ahí empieza un mundo bastante interesante, pero que te prepara y te pone las pilas para lo que viene después, ¿no? Y eso, por supuesto, David y María lo ha hecho canción que se llama Bienvenido a la Vida. Abrazo a mamá, sintiendo que somos padres. Bienvenido a la vida, esperamos tu llegada cada instante. Te queremos como no se quiere a nadie. Bienvenido a la vida, bienvenido a la vida. Tienes un corazoncito de gigante, tus latidos son el fruto de los años. ¿Cómo es ese momento en el que ves por primera vez el corazoncito en una eco? Que, por cierto, no iba a llamarse así. No, el disco no leo, me refiero. El disco estuvo siempre creado bajo el signo Capricornio, ¿no? Un poco capricorniano, porque me he vuelto a reunir con Víctor Iniesta comiendo mucho churro con chocolate por las mañanas en el centro de Madrid, en la Cava Baja, que es donde estaba el estudio, en la Latina. Y él es Capricornio, yo soy Capricornio, Javibo, el arreglista, el productor, es Capricornio. Nos dieron la fecha de nacimiento de Leonardo, iba a ser Capricornio, y bueno, el título del disco es Capricornio. Y Leo decide nacer 12 horas antes, es Sagitario, y digo, tío, no puedo ponerle el título al disco Capricornio porque mi hijo, el motivo de Capricornio sobre todo era él, ¿no? Y creo que esta canción, Séptimo Cielo, fue de las primeras que escribí para este álbum, junto a Víctor Iniesta, guitarrista de Manolo García, de Bebe, guitarrista fundador del grupo El Bicho, un tío muy especial, y dije, Víctor, tío, no lo voy a llamar Capricornio, pero ¿qué dices, tío? Pero si el disco, digo, que el niño ha nacido Sagitario, digo, Séptimo Cielo, y dice, ese es David. Qué grande. O sea, ¿cómo te vino el tema del Séptimo Cielo? Porque claro, es una expresión que decimos mucho, estoy ahora en el Séptimo Cielo, es como una especie de paraíso en la tierra, y rascando un poquito en nuestra cultura y en Dante y demás, un poquito, bueno, a poco que mires por internet, resulta que de los nueve cielos, el paraíso tiene como nueve cielos, cosa que no tenía yo muy claro esto, no sé por qué, que hay en el cuarto, y que hay en el noveno, y que hay en el primero, porque resulta que en el séptimo que hay, dice, está la meditación, la calma y los espíritus contemplativos. Es lo que eres, es un espíritu contemplativo, David. Ya con 40 tardas tiempo de contemplar, de aprender de los errores. Bueno, pero de recoger lo que te trae la vida y ponerlo en canciones, eso es tu oficio, sí, ¿no? Sin embargo, la creación del tema fue mucho mucho más terrenal, fue abriendo los balcones de casa y diciendo, realmente las paredes de mi cuarto siguen de fiesta porque yo sigo cantando por sus balcones. La escalera que persigo sube cansada y se queda con las ganas de, se queda ya sin las ganas de pisar más infiernos, ¿no? Y de ahí sale, los que pasan por la calle miran para arriba e imaginan lo que ocurre en mi séptimo cielo, en el séptimo cielo, que es tu propio hogar, tu casa, el quedar con un amigo, el componer, el hacer una vida cada vez más sana. Yo ya hago, cremas de brócoli, de calabacines. Hace años ni se me ocurría comerme un brócoli, ¿no? Pues ya verás cuando Leo tenga que hacerle las papillas, porque ¿en qué fase estás ahora? ¿Cuánto tiempo tiene fase Leo? De vive, vive todavía. Biberones de 150 a 180 con algo ya de... Con su cerealito. Sí, con un poco de cereal. Que tienes que abrir un poquito la boquita al biberón para que el niño vaya chupando cereal. ¿Lo has puesto, ¿eh? Hombre, bueno, yo lo hice hace sí, ya se tapona, 20 años. Los cereales taponan la tetilla del bibi y joder, el niño empieza ya a chupar y no come. Pero qué bonito es. Hay homenajes también en este disco, por supuesto que es el disco de Leonardo, bueno, es el disco de David y María en este momento, pero de verdad de la buena, qué manera de hacer un homenaje y cómo suena. Pasión gitana y sangre española, y el mundo en una caracol. No me puede gustar más cómo arrancas este homenaje al gran Manolo Tena, que se nos ha ido el gran Manolo, David. Bueno, con decirte que esta canción la voy a incluir en esta gira, tío. ¿Vas a poner en la gira? Sí, sí, sí. Es que es un himno esto, es que esto es la leche. Es sí, sí, sí, sí. He vivido... Y lo que has vivido con él, claro. Con él unos últimos meses tan estrechamente aprendiendo del maestro, que estaba en una etapa ya de reflexión total, ¿no? Él, yo creo que había alcanzado su séptimo cielo después de haber superado sus grandes adicciones, su timidez, su fragilidad, pero ahora estaba en un momento de libro abierto, que se aprendía tanto en una simple conversación tomándose un vaso de agua o una infusión, y tú un vino, pero te daba 20.000 vueltas, ¿no? Te daba 20.000 vueltas en sabiduría, en sensibilidad, en estar conectado con la naturaleza. Era medio chamán ya, se había ido a Cuba, se había ido a África, había intentado, yo creo que había nadado hasta la orilla, y cuando había llegado a la orilla para introducirse en una forma de vida pues más paradisíaca, resulta que su organismo le ha fallado en una semana, porque nosotros nos enteramos que lo ingresaban, y yo empiezo la promo del disco el lunes que fallece Manolo. O sea, para mí ha sido... pues una contradicción muy grande, porque la alegría de sacar un álbum, de sacar un disco y a la vez pues que se te haya ido un referente, y lo más orgulloso para mí, un pedazo de amigo, porque para mí ha sido mi tito Manolo desde que estrechamos los lazos para hacer A Mi Manera en septiembre, octubre. O sea, hemos convivido muchísimo, y una semana antes de fallecer le estaba mandando fotos de mi hijo. Mándame fotos de mi sobrino, me decía. Pero nos queda tranquilidad de que en vida le hemos dado un montón de amor, un montón de valoración a su obra. Ni él mismo pensaba que era tan importante. Y se ha ido teniendo una fecha por hacer. Siempre eso lo aprendí de él. O sea, a mí al final me ha ido salvando el... Tengo un concierto acústico por grabar. Tengo el día tal un concierto en cualquier punto del país. Quiero grabar contigo, o quiero grabar con... O sea, se ha ido con un montón de proyectos por hacer, con lo cual se ha ido sin dolor. Y eso nos alegra al menos, ¿no? Pone muy tristes. Sí, sí, sí. Tuve ocasión de beberme en Manzanares con él en los años 80, en Malasaña. Sí. Y destaco lo mismo que tú dices, es que ser de tal fragilidad, es decir, como Enrique o Quijo, es decir, esa fragilidad, esa timidez. Esa timidez, ¿no? Dices, pero tío, pero luego, ¿cómo eres tan grande y cómo te pones ahí delante de tantísimas personas? Pero bueno, se nos ha ido, y se nos ha ido Paco de Lucía, al que también homenajeas en este disco. Hay un guiño al maestro Paco, una canción que además está Tomasito, que es un artista, para el que no lo conozca, pues muy versátil, que baila flamenco, que canta, es como una Lola Flores, pero en hombre. Y bueno, romperse la camisa al escuchar una armonía del maestro Paco de Lucía, el mínimo homenaje que le podíamos dar al adiós también de un mito. Y verdad, universal. Qué bien le sientan los oros. Sí, sí. Para quedarse bien dormida. esa carita que cambia mi pena por alegría. Que bien le sienta el vestido y su rabillo de plata, que hasta la musa se posa en el vuelo de su falda. Que bien le sienta cantarse pa' quedarse bien dormida, esa carita que cambia mi pena por alegría. Y cuando sacas un... el quejío, cuando sacas un poco esa parte de más andaluza. Cuando... con respeto siempre. Todo el respeto. Pero a mí me gusta también que lo hagas. Sí, ¿sabes? Yo no puedo renegar mis raíces. Lo que pasa que yo el cante jondo lo respeto tanto. Si me pongo en la ducha y me esfuerzo, claro que me que canto por agujeta. Y claro que canto por el torta y por... y ese quejío lo llevo ahí porque lo he escuchado en la saeta desde que era un niño, en la saeta de Jerez, en Semana Santa, los villancicos, cuando llega la feria, la forma del cante jerezano es muy autóctono, es muy purista, pero yo escuché mucho a los Beatles, escuché mucho a los Police, soy un jerezano muy del norte, pero aun componiendo en Madrid, aun viviendo en la capital, aun girando por Latinoamérica y por España, a mí el quejío me sale natural, pero de una manera más lírica. No soy cantador de flamenco y lo respeto mucho, pero les gusta a los cantadores y eso a mí me enorgullece, ¿no? Que los grandes maestros me digan, este niño tiene sus cositas. Tampoco pasan de ahí, ¿eh? Pero ya con eso me doy, vamos. Pues todas estas canciones y además una canción de mucho éxito con la que si queréis nos podemos despedir, que también aparece en 8 apellidos vascos, que también ha tenido un pelotazo y es un pedazo de éxito también en el cine, que se llama No te marches más, que está como bonus track en el disco. Y en general la vida que le sonríe en el séptimo cielo a David de María. Gracias por hacernos pensar y tocar el suelo en el sentido de decir, oye, que el séptimo cielo lo tienes a tu lado, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tu gente. Vale que igual este no es un buen momento, pero seguro que encuentras motivos para sentirse feliz con tu vida, sí, ¿no? Sí. Sigo creyendo en la belleza de las cosas naturales y sin duda espero que la música también sea una bonita medicina de conexión y medicina para el alma, ¿no? Y a veces la desvaloramos, es una cenicienta tan grande nuestra música. Tú le quitas a un televisor el volumen y no te dice nada, son flashes de luz. Bueno, y si sale, pues algún personaje le ve el rostro, la cara. Pero la música, yo creo que es la cenicienta de nuestra querida cultura. Pero es medicina para el alma y siempre sí, la vamos a necesitar. Gracias por abrirnos las puertas de tu séptimo cielo. Gracias, David María. Un placer hablar contigo, tío. Un besito pa tu niña, pa tu niño, pa toda tu gente, que te vaya muy bien. Y bueno, vuelve por Valencia cuando quieras, ¿eh? Cuando tengas las fechas de la gira volvemos a quedar. Volveremos en concierto con Séptimo Cielo. Claro que sí. Gracias, Bonico. David de María. Me fui para el sur de tu norte. Cuando llamaste a mi puerta, no supe qué contestar. No te pedí que vinieras. No te marches. Ahora que llamo a tu puerta, no sabes qué. Servicios informativos. És la una en punt, temps per actualitzar la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Bon dia. Comença la tercera ronda de consultes del rei en els diferents partits polítics. Sí, les reunions estan produint, Ximo, per ordre de menor a major representació parlamentària. El rei ja s'ha reunit en el que duen de matí amb el diputat de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, també amb el diputat de Fora Asturias, Isidro Manuel Martínez, i amb Ana Oramas, de Coalició Canària. A esta hora és el torn del representant de Unió del Pueblo Navarro, Javier Esparza. De moment, tot pareix, Ximo, tot indica a que la situació està abocada a unes noves eleccions generals, ja que el rei està fent una cridada als distints partits polítics per a que estalvien el màxim possible en una possible campanya i per tal de que també no cansen massa als ciutadans. Així és que pareix que tot està abocat a unes pròximes eleccions generals que en cas de celebrar-se serien el 26 de juny. 26 de juny. Bueno, pues anem preparant-nos. Comissió d'investigació de l'accident del metro. Avui ha comparegut l'exdirector de l'Institut de Medicina Legal. Sí, Matías Vicente ha manifestat que després de l'accident diversos dirigents polítics van passar per les instal·lacions del centre, entre ells l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, o l'exvicepresidenta del govern, Maria Teresa Fernández de la Vega. Ara bé, Matías Vicente assegura que ell no va rebre cap indicació per part dels alts càrrecs públics. A més, s'ha mostrat absolutament convençut de que la identificació dels cadàvers fou correcta, encara que ha dit l'exdirector que hi hagué restes anatòmiques que no es varen poder adjudicar a cadàvers concrets. En aquests casos el que va fer és una incineració conjunta. I se venen més pisos i cases. La Comunitat Valenciana ha liderat la compra-venda de vivendes durant 2015, junt 2015. Balanç del passat 2015, encara? Encara. Bueno, pues eso, balanç del 2015 ha tardat una miqueta, no? No, és balanç del Consell General de Notariat. Normalment, pues, l'Institut Nacional d'Estadística fa les seves estadístiques també. Això són dades del Consell General dels Notaris. Uh-huh. Diuen que ha crescut més d'un 10% respecte a l'any anterior, respecte a 2014. Una xifra que, a més, la comunitat es situa per damunt de la mitjana nacional, que està al voltant del 9%. L'increment s'ha produït en quasi totes les comunitats autònomes, llevat de Castilla-La Mancha, que ahí sí que ha caigut. Bueno, 10% de compra-venda 2015, no està gens malament. Desmantellada una xarxa que explotava sexualment a joves africanes. La banda tenia ramificacions a València, Madrid i Tenerife. Els arrestats sometien a les dones a ritus de vudú per tal d'assegurar-se el pagament de 50.000 euros per traure-les hacia Espanya. Ja al nostre país eren tancades, eren explotades sexualment. L'operació s'emmarca en el pla policial contra la trata de sers humans iniciat en 2013. Anem a la previsió de l'horatge. Baixat un pèl les temperatures, encara que el dia està agradable. Han baixat les temperatures respecte a aquest cap de setmana, que ha fet molta caloreta, Ximo, i a la Comunitat Valenciana, a València Capital sobretot. Avui les temperatures màximes al voltant dels 10 graus a València Gandia, 21 graus a Ontinyent i a Requena, baixen més al litoral les màximes que a l'interior. Pel que fa a la resta, el cel pràcticament ras, el vent que avui fa fluix variable en general, però amb ratxes fortes del nord-oest en el nord de Castelló. La situació serà idèntica demà també, Ximo. Bon temps, jornada tranquil·la, si valença capital, cel ras, vent fluix variable i temperatures sense massa canvis, encara que les màximes pujaran un poquetet a si valença capital, però ja que han d'anar en compte, a partir del dimecres, a última hora de l'esprada nit, aniran creixent núvols, que hi seran pluges, en principi en el nord de la comunitat, però el dijous, i ses pluges podrien ser ja generalitzades. Bueno, pues, això ho diuen d'abril, no? Sí, de tant en tant alguna goteta sí. Cau i bo seria també, bé ens vindria. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tots i adéu. Ara és la 1 i 4 i també tenim, com no, el desplegament per a parlar-nos de l'actualitat esportiva. La futbolera. Teníem il·lusió d'anar darrere del Sevilla per seguir-los i, per què no, arribar a una plaça europea, però el partit de Getafe, en fi, ha gelat les expectatives. Ja no serà possible. Bé, què va passar a Getafe? Això que diuen de l'ull de l'amo, pues no sé ben bé si serà gafarró este Peter Lim. Bueno, jo crec que ja quasi toca anar parlant de la pròxima temporada. Parlem de l'actualitat del València i del Llevant també, que té pinta d'estar en segona la pròxima temporada. D'ací un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue. No cejes. Corre. Te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas. El paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. Mascocotas, uno más de la familia. Participa en la segunda maratón de Donació de Sang de Levante el Mercantil Valenciano. Dimecres que ve, 27 de abril, vine a donar sang a l'Ateneu Mercantil de València de 9 i mitja a 2 i de 4 a 8 de la vesprada i t'emportaràs un obsequi del periòdic amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l'Ateneu Mercantil de València. Organitza la 97.7 Ràdio, Levante Televisió, Superdeporte i Levante el Mercantil Valenciano. Ser donant no passa de moda. Dona sang, salva tres vides. Generalitat Valenciana. Us havien recuperat la il·lusió. Després d'una temporada tan anodina, che, este rush final, estos últims partits, tenim il·lusió de agarrar el Sevilla. De poder entrar en la UEFA, encara que siga passant per la fase prèvia, de guanyar, i per què no, els 5 partits que ens quedava, o per lo menos, en fi, batre'ns el coure de manera digna en estos últims partits. Però el partit d'ahir de Getafe de nou va mostrar la cara més amarga a l'afició del que ha sigut el València durant la temporada. Tenia una pinta de esos partits que feia Gary Neville, insulsos, ni fu ni fa, i precisament en la presència de Peter Lim en la grada del Alfonso Pérez. Bueno, total, que ni pereixes. Frenazo, titula Levante, Superdeporte, manos a la obra, Peter. Bueno, Super sempre és un diari més optimista, sí. I lo que recomana és que fem una ullada ja pensant en la pròxima temporada. Bueno, don Vicente, fue bonito mientras duró, va durar 3 setmanes, recuperar en la il·lusió, jo sincerament estava com una moto, però el partit d'ahir de Getafe situa a l'equip on està. És un equip mediocre. L'afició és molt gran, però l'equip és mediocre. El equipo se queda en tierra de nadie ya de aquí a final de temporada. Yo viví el partido de ayer pues con intensidad. Veo que marca Parejo una obra maestra, esa falta, ese golpe directo. Nos ponemos 0-1 y digo, bueno, ya estamos aquí otra vez. Ese 0-4 va a venir como las ramas. Y luego me fui deshinchando hasta que Abdenur pegó esa cantada excepcional, se puso por delante el Getafe, que lo mereció. Absolutamente, don Vicente. Que lo mereció, y menos mal que Negredo, que ese sí se está reivindicando porque apenas juega, hizo una jugada realmente prodigiosa, le dio el gol de bandeja a Paco Alcácer, y el Valencia salió empatando de Getafe cuando hizo todos los méritos del mundo para salir derrotado, cabizbajo y hundido, se me apura. Bueno, jo estic cabizbajo, la veritat, tanto com hundido no, que tampoc és que les expectatives les haguera situat molt altes, però vaja, sí que estava entretingut en este tram final de la temporada i de veres, teníem il·lusió l'afició i ara ens hem quedat un chafón. Hundido, por un lado contento por el empate, ojo, saca un puntito cuando no lo merecías bajo ningún concepto, pero hundido por la imagen ofrecida por los jugadores. De nuevo. Por la imagen ofrecida por el equipo. Un equipo desconectado, un equipo sin ritmo, un equipo desventurado en el campo. El Getafe es el penúltimo de la tabla. Sí. Y parecía el Manchester United jugando contra el Valencia. Pedro León parecía Rummenigge, oiga, y se iba de una manera, controlaba, hacía bicicletas, era una cosa per de més. Bueno, de nou és efectivament aquesta cara més deslavassada d'un equip sense personalitat. Jo crec que Paco Allestarán se va enganyar en la disposició inicial. Ara analitzarem una miqueta el partit en el 11 titular. i a partir d'ahir l'equip no va... estigué trabat, estigué desorientat, estigué feble. En fi, lo que ha sigut el València durant tota la temporada, en realitat, sí. Don Vicente. Bueno, fue un calco de todo lo que hemos vivido antes con Gary Neville. Parecía que Paco Ayestarán había roto ese camino. La disposición táctica ya del equipo que salió al terreno de juego fue un poco sorprendente, porque si hay gente que está cogiendo la forma como Cancelo, pues mira, hay que darle bola. Luego ves que sale Cancelo y no pega una derecha, ¿no? El Valencia jugó, pero porque el equipo ya había entrado en una dinámica negativa, nerviosa. Cambiar un lateral derecho, bueno, realment el que fa és que assenyala el que ix, en este cas Antonio Barragán, sí. Però jo crec que en això la major errada d'ahir de Paco Ayestarán no foneixa, que també, sinó el fet de que una mala disposició tàctica de l'equip sobre el camp i d'alineació tenia per a mi un doble efecte negatiu. Si tu situes a André Gómez en la banda, que no ha funcionat en la banda mai durant tota aquesta temporada, i no sé si la passada algun partit el va posar Nuno Espíritu Santo, no ho recordo, però aquesta temporada mai ha funcionat, per què perseveres en l'error? Ese xic no és per a jugar en banda, no és per a jugar en banda. I després, a tots els encerts de Paco Ayestarán, és que a la vista de com està l'equip físicament, en el minut 65 o 70 trau una mula que és Enzo Pérez, que t'aguanta l'equip i fa un canvi també de refrescar. Entrant Enzo Pérez en l'equip titular ja havies gastat eixa bala. I després, el fet que André Gómez estiguera taponant un xiquet que en la banda està fent-ho bé, com Santi Mina. A banda del tema del lateral dret que comentem, que Antonio Barragán pues estigui a ir, en fi, agarrant mosques. Però en fi, agarrant mosques que s'estigueren quasi tots. Aixina és que per analitzar el que va passar, veure com està l'equip avui, que avui sí que entrenen, encara que demà tenen dia de festa, està el company de Superdeporte, Andreu Alberola. Què tal, Andreu, com estàs? Sí, Ximo Bau, com estem per ahí? Bon dia. Hem de pre un poc, perquè estàvem il·lusionats, Andreu. Bueno, la veritat que això bueno, no cabia, no? En ningú plan, no? Parecia que ja l'equip anava llançat, no? que portava una ratxa de victòries, que havia trencat en la dinàmica d'abans, la dinàmica de desil·lusió, i... però bueno, jo crec que també no hi ha que patir més del compte, perquè al final l'equip ve d'on ve i n'hi ha que ser conscients d'això. L'equip ve d'un estat físic, d'un estat psicològic molt delicat, i ahir per primera vegada des que Paco ja està en el entrenador de València, el València va jugar un partit, diguem com des d'abans, no? Cada tres dies. Era un escenari al que no s'havia enfrontat fins ara Paco Ayestarán, i que bueno, vegem que l'equip li va passar factura, però si és un tema de cames i no és un tema psicològic, com tot pareix ser que és, d'ahir no passa, diguem, no? Anem a veure com evoluciona la situació. Bueno, Paco dijo cuando se hizo cargo del equipo que lo que era la preparación física precisamente de los futbolistas no se podía cambiar, se notaría igual en el último partido de Liga. Sí, en los dos últimos, sí. Vino a decir, lo cual quiere decir, yo por un lado quiero ser optimista de corazón y quiero pensar que ayer un partido seguido después de jugar el miércoles, pues te afecta. Ahora bien, también vi actitudes que no me gustaron del todo, ¿eh? Bueno, el València va pegar un baixó, jo no sé si esteu d'acord. Jo crec que ahir va mostrar la cara que li faltava per ensenyar, no? El València d'allà estaran. Havíem vist un València que era un estat ple de confiança, un València molt coordinat, que se li reconeixia un guió tàctic, les coses molt clares, les idees molt clares, i jo crec que ahir no veiem això. Jo crec que ahir veiem un València en els antípodes de lo que ve sigui entre el València d'allà estaran. I sí que és de veres, no només les cames, sinó futbolistes que jo crec que ahir no van estar en el nivell, i ho va dir Paco Ayestarán, no? Li havia preocupat molt el baixó de intensitat. Sí que és de veres, però bueno, jo crec que tot i això, jo crec que hi ha que ser conscient de que la València ve d'on ve, ve d'on ve, i que no és fàcil, no? Que no és fàcil després de la pressió, després de assegurar la categoria quan t'has vist en l'aigua al coll, bueno, mantindre l'al·licient, encara que el dissabte, abans d'anar a Madrid, pel matí en Paterna, Paco Ayestarán va parlar amb els seus futbolistes i la consigna era seguir, mantindre la línia competitiva fins a final de temporada. Donar-ho tot, remar porque el Sevilla podía punchar, si no esta jornada podía punchar a la siguiente. Yo creo que Valencia ahí ya se queda sin opciones de arribar a la setena posición. Este era el tema, que l'afició esperaven que els xicons continuaren donant-ho tot. I veus que la... És de veres que la forma física, és de veres que la frescura d'idees, però també l'ordre tàctic ahir no va acabar de funcionar. Jo crec que ho comentàvem en el arranc, Andreu, Paco s'enganya de 11, s'enganya de 11 i a més... La manera en la que el bloc alt estava atacant l'equip rival en defensa en aquests últims tres partits, ahir a Getafe ja no se produeix, aquesta intensitat, aquesta força, aquest mossegar, ja no el teníem. I si tu tens a l'equip que necessites apuntalar-lo en els últims minuts, com traus tota l'artilleria i Enzo, que t'aprofitava com a gasolina de reserva en els últims partits, gastes aquesta metxa. En fi, te passares tota la primera part també canviant a Rodrigo Moreno de banda, perquè Rodrigo Moreno es digué com la xata, i ara Alves per la dreta i ara Moreno per l'esquerra. No acaba de funcionar. Per lo menos sí que va fer una cosa, Andreu, i és que en la mitja part, cosa que no feia mai ni Gary Neville ni Nuno Espíritu Santo, reconeixen un error i dir pim pam, i en la mitja part canvis, però ja te quedes, vale, assumixes l'error, però ja te quedes només en un únic canvi per a modificar tàcticament el partit, no? Ojo, cuando hace los cambios, en este caso de Santi Mina y Cancelo, entran dos chavales muy jóvenes y fue todavía más desastre, porque Cancelo no dio una a derechas. Yo no sé si era por falta de motivación o por cabreo o por descoordinación. Ojo, no estoy criticando a Cancelo, digo que no dio una a derechas, y Santi Mina, normalmente muy activo, en un partido pasó también prácticamente desaparecido el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego. Yo vi un Valencia deslavazado, un Valencia que ha jugado varios partidos seguidos. Totalmente. Varios partidos seguidos en tres semanas, y un Valencia, ojo, que yo no sé qué mensaje le estaba mandando el equipo a Peter Lim, que estaba con la señora Guadona viendo el partido. Fíjate que no vino a Mestalla. No ve a Mestalla y va al Coliseo amb Alfonso Pérez a Getafe. Yo, Andreu, no sé si tingueu, no sé, ocasió de arrimar-vos algun dels companys de Superdeporte a Lim o al seu entorn per a preguntar-li, jolte, senyor Pérez, venga vostè a Mestalla, no? Què fa vostè en Getafe? Però bueno, que faça l'home lo que vulga. Simo, jo vaig estar ahir en Getafe, a Lloras Prat, i dona la casualitat de que l'estadi del Getafe, escupites de la premsa estan justetet en la nuca del palco, és a dir, que Peter Lim jo el tenia a 2-3 metres, no? I no van poder, no, així ni tot no van poder acostar-nos, perquè el València, primer que va abordar a Peter Lim en absolut secretisme, volien que fos una cosa totalment íntima, algo que és incomprensible, no? Perquè al final així se li està demanant que doni la cara, que aparega, que demostre que té certa sensibilitat i cert apego al club del qual és propietari i el club en el que està en una situació molt complicada durant tota la temporada, i quan apareix, bueno, tot ho envolve en una miqueta de secretisme. En fi, no van poder parlar amb Peter Lim. I per a col·laborar aquest secretisme el tragueu en portada, en una foto enorme, clar. Home, bueno. No, critique, Andreu, és que és el que té que ser. Però què secretisme, home, per l'amor de Déu, el partit de futbol que diu el València, doni vostè la cara, home, per l'amor de Déu. Efectivament. Sí que és de veres que, bueno, Peter Lim se va acostar als aficionats, tant a l'entrada de l'estadi del Coliseu Alfonso Pérez de Getafe, com a mitja part. Va ser Suso el que el va agarrar a Dei i a l'Aijun, i es va acostar a uns aficionats que hi havia davant del palco VIP, que, bueno, va estar amb ell, va estar xerrant, va estar fent-se unes fotografies, però, bueno, sí que és cert, no?, que ahir, bueno, Peter Lim, jo no sé si va ser gafe o què, però el missatge que li va enviar la plantilla és una miqueta contradictori, no? I tant que sí. Una pregunta... Fixa't, perdona, Bou. Fixa't que per a qui aparega Peter Lim, que no ha aparegut en tota la temporada, és a dir, quan l'equip no ha funcionat, o sea, l'equip ha hagut de guanyar tres partits seguits, que és una ratxa que no s'havia produït en tota la temporada, per a que ella aparega en un estadi, el Coliseu Alfonso Pérez de Getafe, que està junt de València, que no és Mestalla, i al que van 13.000 persones, és a dir, que no hi ha molta gent, i hi ha 4 de València. Ahir entre 6 perquè se van coordinar i van anar aproxent. Però, és a dir, jo, en fi, si Peter Lim tenia que reaparèixer, no sé si és l'escenari més no sé, me sindicat. Puc entendre que tinguera negocis com tenia negocis en Madrid, però, no sé, vine bueno, la setmana que ve al partit de Villarreal. No sé, jo hi ha coses que no... Jo crec que un senyor com Peter Lim, lo que tiene que tener mano izquierda para llevar un club de fútbol, y lo primero que tiene que aprender... Es esa mano izquierda, y es primero te vienes a casa y luego te vas a casa del prójimo. Los gestos. Tengas negocios o no tengas negocios. Totalmente. Claro. Hay otro tema que a mí me llama la atención también. Está Andreu Alberola, que hizo la crónica del partido. Por cierto, buena crónica. Me ha gustado francamente mucho. Que estás a un metro de Peter Lim, y la prensa de Valencia no puede hablar con Peter Lim. O sea, parece un imposible. Eso le da un poco de tristeza al asunto. Pero yo te quiero hacer una pregunta directa antes de que me electrocutes con... Lo que fa aire ahí en Paterna, ¿no, Andreu? Así fa aire, eso es un microclima, ¿eh? Quan fa fred, fa molt de fred. Quan fa aire, fa molt de aire. Quan fa calor, eso es el desert. Qué fácil lo tenías. Y vamos a ver, estaba Peter Lim, estaba Suso García Pitar. Luego la pareja de Peter Lim también, porque sale en la portada. Sherry, y hay que dar fe. Es una señora estupenda, hombre. Hay que dar fe de ello. ¿Tú qué crees que piensa Suso y qué piensa Peter, así con confianza, respecto al futuro o siguiente entrenador del Valencia Club de Fútbol? No lo sé. Yo sería especular. Yo, en fin, tenint en compte les paraules de Paco Ayestarán i de Suso García Pitar, tant en les més de 25 entrevistes que van a el tècnic de València, que està, bueno, recordem, no?, en campanya de Somes Polítics, tant com en la seva presentació sin Paterna, bueno, van revelar que Peter Lim li va dir que si ho feia bé, tenia opcions de quedar-se. Jo crec que, en fi, ho ha de fer molt bé per a convèncer a Peter Lim. Per què? Perquè això és una situació molt plena de particularitats. S'ha vist que la primera, que el València ha tingut dos partits en menys d'una setmana, l'equip ha donat un baixó. És a dir, el València ha de elegir un entrenador de projecte, no ha de elegir un entrenador per a les set últimes jornades. És a dir, no és el mateix tipus d'elecció, eh? Ara, si Paco Estarán se guanya tots els partits, li canvia la cara a l'equip, home, pues jo crec que sí que té opcions. Jo crec que va a seguir, eh? Yo creo que es el hombre marcado de alguna forma por Suso García Pitar para ser el futuro entrenador del Valencia. Ahora bien, yo creo que se debe pensar las alineaciones, no solo los trajes que llevan, también las alineaciones se deben meditarlas un poquito más. Tengo un buen armario, Sí. Ya me porta tres o cuatro. Ahí la corbateta que me portaba. La camisa negra i la corbateta de color albero, de color així marronet, de terra, era, macho, era per marcar, eh? És un Rolling Stone, ja ho va dir en la... Un Rolling Stone, però la tapa más garrula. Tengo que decir que la foto de la portada de Superdeporte donde se ve a la mujer de Peter Lim, ella está mirando el atuendo de Paco Ayestarán. Claro, está prendada de Paco Ayestarán. Y se ha quedado mirando como diciendo, ¡ay, somos una pocha! Bueno, manos a la obra, Peter, es el titular que posee hoy en Superdeporte, molt encertadament, perquè ja... El que tenim que fer és anar posant ja els taulells per a la pròxima i les rajoles per a la pròxima temporada. Encara que hem de recimentar, trobo jo, hem d'anar als fonaments. I de l'entrena d'avui, què podríem destacar? Andreu, com està Xerixef? Quines novitats n'hi han? He vist que torna Bacali. En fi, a veure, compta-mos, com ha estat l'entreno? Bueno, l'entrenament d'avui, primer hi ha que dir que ha sigut un entrenament atípic, no? Atípic, perquè el dia després de partit solen entrenar només els que han sigut suplents, els futbolistes que estaven descartats. Bueno, pues avui han entrenat tots els jugadors del València, des del primer titular fins a l'últim descart. Paco Ayestarán ha organitzat avui un entrenament dur, un entrenament fort. Per què? Perquè el València ahir no va donar la talla i perquè el València demà descansa, no? I aquest entrenament avui no ha estat ni Gaia, que té una contractura en la musculatura isquiotibial, perquè l'altre dia, bueno, recordem, no?, va entrar per Siqueira en el minut 17 de partit, i el futbolista de Pedreguer estava només per a jugar 20 minuts, que el doctor se lo havien comunicat a Paco Ayestarán. Paco Ayestarán el va traure enxelat sense calfar en el minut 17, i va passar el que tenia que passar, perquè no podia passar altra cosa quan un futbolista està per jugar 20 minuts. I Xerixef apunta al partit d'aquest pròxim cada setmana contra el Villarreal. I que la situació de l'entrenament d'avui. A més, avui ha aparegut per així Zakaria Bakkali. Zaccaria Bacalli, recordem que se li va operar d'una osteopatia de pubis en Bèlgica, en Amberes, farà qüestió de mes i mig. Ha complit el primer tram del procés de recuperació i avui ha aparegut per a posar-se ja en mans dels doctors i dels tècnics del València. Bueno, bona notícia, Sí, és bona notícia. També és llamatiu que un tio tan jove com Bacalli ha tenido que passar per el quirófano per el pubis, que el pubis és una lesió de alguna forma de desgaste, de trabajar mucho, y este tío juvenil, es llamativo. Pero lleva el tren bajo porque él tiene es paticorto, claro. Y esto yo creo que le afecta al pubis, debe ser. Gaia també està igual, Gaia està també en una situació... El que passa que el tema d'operar-se o no operar-se és una qüestió de decisió molt personal. En el cas de Gaia no s'ha parlat encara, però el Bacalli ho tenia molt clar. Se li va tractar en un tractament conservador, no va funcionar, i bueno, pues ha decidit operar-se. Fins a la pretemporada no reapareixerà, la pretemporada. Yo si fuera Gaia, me operaría ya mismo, porque lleva una temporada, con perdón, desastrosa para su futuro, es decir... Está rindiendo muy por debajo de lo esperado. Le ha venido Siqueira, le ha ganado el puesto. Tiene molestias permanentemente y es suficientemente joven para superar una lesión. Pero no hay que olvidar una cosa. Davai deixó, que es de veres, que Gaia no ha sigut el mateix de la temporada pasada. Yo creo que tampoco ni a ningún futbolista que ha sigut el mateix de la temporada pasada. Ojo. Pero Gaia ho ha donat tot, no s'ha amagat. Hi ha futbolistes que s'han amagat, I Gaia ho ha donat tot. I Gaia ha fet dobles sessions tots els dies. I Gaia hi ha vegades que quan s'alça del llit pel matí no pot ni alçar-se del llit, Que li boten les llàgrimes. I així ni tot ha jugat. I l'equip, en un context de molta dificultat, Gaia ha donat la cara i ha jugat. I no ha descansat, I jo això també ho valoro en els futbolistes. I no és perquè sigui a València ni nada. Que ja me sé jo que algú no m'hi sigui per ell. Saps? Que les xarxes socials estan... Están en China, cada vez que defensa Paco Alcácer, pam, cada vez que defensa de Gaia, pam. No. Gaia ha donat el callo, Ha donat el callo. Así yo estoy en todo, Andreu. De entrada, defensem lo nostre i el nostre xicón. I si és el tonto de turno del Twitter, te diu, pues que diga, a veure si m'entens. No, però és de veres, les xarxes socials, Sí, no, ja et sentim mala llet, sí, és de veres, però tampoc hi ha que fer-li molt de cas. No, Andreu Volverola, un abraçat, company, gràcies. Un abraç, Ximo, adeu. Un abraç. Bueno, pues com sempre, el bon treball dels companys de Superdeporte i, en efecte, també una estupenda crònica d'Andreu Volverola que podeu llegir en el Super 8, titular Manos a la obra, Peter. Bueno, després de este empat que ens deixa sense il·lusions, ja pràcticament anem pensant en la pròxima temporada, encara que queden 3 partits i el de diumenge contra el Villarreal no deixa de ser un partit interessant. Què pinta de segona divisió que té el Llevant, Unió Esportiva, després de deixar-se empatar un partit que tenia guanyat en els últims minuts? Llevant 2, Atlètic Bilbao 2, això significa que la Unió Esportiva Llevant pues estará en segundo la próxima temporada, ¿no, pues, Vicente? Tiene toda la pinta, pero ojo, que es que los goles del Atleti llegaron ya con el minuto 80 y muchos y 90. Es decir, el partido se iba resolviendo con normalidad, lo cual no quiere decir la salvación, pero sí el partido y 3 puntitos se iban resolviendo con normalidad, y el Atleti Club, que no hizo nada, en los dos últimos minutos empató un partido que deja al equipo francamente, pues prácticamente hundido. La bronca a Rubi fue tremenda, fundamentalmente por sustituir a Cuero, que no le había dado casi ni bola hasta ahora y fue el jugador más interesante probablemente de Levante Unión Deportiva, y se llevó una bronca el entrenador, un entrenador que parece perdido igual que el equipo. Y realmente vemos un futuro negro, negro, negro en el Levante Unión Deportiva. Bueno, pues en San Mal, ¿no? Perdre en la ciutat un equip en primera com és el Levant, però la pròxima tornarà. Bueno, i el València Bàsquet, que continua mirant el liderant després de destacar-li quasi 20 punts al Iberostar, guanyar per 18 a Tenerife, i escolta, pues gran temporada del València, encara una miqueta irregular, però bueno. Bueno, és irregular, però... Ja la firmaríem en el futbol, Ayer ganó 2 partidos, pensemos que cayó el Iberostar Tenerife casi de 20 puntos frente a Valencia Basket aquí en la Fonteta, pero es que el Real Madrid le ganó al Barça. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Valencia Basket, si cumple con los objetivos, es decir, si gana todos los partidos aquí a final de temporada, será líder de esta liga andesa ACB, por lo tanto, para los playoffs estaría mejor colocado para medirse a rivales más facilongos. Oye, acabas líder una temporada, pues en un momento dado es un premio. ¿Cómo? Claro. Que sí, es un premio, oiga. Ya lo quisiera yo para el fútbol. Exacto. Don Vicente, siempre amor. Siempre. La familia crece, cambia, evoluciona. Mi mundo también. Nuevo San John Corando. Ahora, nuevo diseño, un motor más eficiente y la mayor capacidad interior de su categoría. Ahora, un crossover a mi medida. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Quiere tener una salud de hierro? Contrólese periódicamente su tensión con el tensiómetro Taurus de Levante el Mercantil Valenciano, con 60 memorias para dos usuarios. Medida de sístole, diástole y pulso. Diagnóstico con valores estándar de la Organización Mundial de la Salud. Por solo 19,95. El domingo 1 de mayo, la cartilla con Levante el Mercantil Valenciano, con la garantía de Taurus. Se hace saber que en MN4, para celebrar el Día de la Madre, buscan a su reina para mimarla a lo grande. Del 25 al 30 de abril, acércate a MN4 y con tu ticket de compra, entra en el sorteo del Queen Day Pack. Limusina, maquillaje, compras, belleza. El Día de la Madre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Bellaran y Serratet de Valencia Abierta. Bueno, de tant en tant en el programa ja sabeu que ens agrada contar i compartir la història de valencians i valencianes que fan coses diferents, singulars. El millor que obren un camí o que són pioners amb una idea. Este és el cas de la nostra convidada d'avui. Li diuen Margarita Alborz. Ara ens contarà la seva història i per què. Arran d'una idea, allò de, dame una idea, com el callo, moveré el mundo, algo així. No sé, va tindre una bona idea i a partir d'ahí ha posat en marxa una plataforma, per dir-ho així, per a barrejar emprendiment, responsabilitat social i empresa. Clar, bueno, vaya tostón que mos va regalar l'arxiu. No, a veure, bueno, i està molt d'actualitat això de que totes les empreses tenen una part, diguem, de tornar a la societat el que la societat els dona. I això se diu en un nom així no molt rimbombant, responsabilitat social corporativa. Ja el nom tira una miqueta pa carrere. Hi ha una altra manera de fer les coses en quant al tema de les causes socials, més enllà de les ONGs. Això pot tindre una activitat també econòmica i pot haver darrere emprendiment, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, pues sí, i la resposta té dos paraules. Margarita Alborz, que ens acompanya avui en estació de la seva idea. Què tal, Margarita? Com estàs? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, empezamos, si te parece, por la idea. ¿Cuándo te surge a ti montar esto de Social Nest? Ahora nos contarás qué es, pero ¿dónde te viene la idea? Bueno, Social Nest nació en finales del año 2010, pero empezó a fraguarse antes, mientras estaba estudiando un máster en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y bueno, viene de chocar con una realidad y con unas desigualdades pues de una manera muy cercana, ¿no? Mientras estaba estudiando este máster en esa universidad y bueno, pues con el privilegio que tenía de poder estar allí y disfrutar ese tiempo y aprender y en un ambiente tan estimulante, pues a la vez me encontré con personas que vivían y dormían en las mismas puertas de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, esto me hizo reflexionar y hizo un clic en mí y me di cuenta que no tenía que estar de brazos cruzados. ¿Qué estudiabas en Harvard? ¿Por el de qué era el máster? Estudié, es un máster en gestión de empresas, era General Management. Bueno, y entonces a la entrada y la salida de la universidad te dabas cuenta que tú eras una privilegiada, en un entorno privilegiado, digamos, de proyección de profesionales para todo el mundo, porque Harvard debe ser también una incubadora, un lugar de emprendimiento también, sobre todo en la rama que tú estabas estudiando, y te encontrabas con una realidad muy, entre comillas, americana, ¿no? Y es la desigualdad. Si aquí la tenemos y hacemos mucho énfasis, ¿qué pasa? Que allí en Estados Unidos la cosa es más impactante, más desigual. Sí, es muy palpable, lo ves en todos los sitios, ¿no? Y te rascaste un día la cabeza y dijiste, bueno, estoy aquí estudiando proyección del mundo de la empresa y la realidad es esta. Y entonces, ¿puedo coser esas dos realidades? Totalmente. Y de ahí nace Socialnest. Ahora nos contarás. Hay, digamos, empresas que ya están funcionando, es verdad que con poquitos trabajadores, pero a raíz de una idea interesante. Y bueno, su manera de ganarse la vida tiene que ver también con una responsabilidad social. Además, hacen algo útil, ¿no? Ahora nos contarás esta idea. Pero, claro, la ONG hasta ahora teníamos un concepto de que era, pues, es una cosa muy filantrópica. Es verdad que vas a poder ver, sí, en Valencia, pero Juan de Austria, el Carrer Colón, y hay unos chicos que te paran y te dicen, ¿usted quiere? Y gente está un poquito quemada con esta historia. Y ves noticias que algunas ONGs han gestionado bastante mal su marca y en general su gestión, ¿no? Fíjate el caso de Manos Limpias, lejos de ser una ONG, pero con qué realidad nos tropezamos, ¿no? Había mucha gente que confiaba en ellos. Entonces tu concepto es, no es filantropía exactamente, ¿no? Eso es. ¿Es ponerse a la acción? Eso es. A ver, las ONGs, yo creo que bueno, hay muchísimas ONGs que están haciendo una labor fantástica, ¿no? Y bueno, y tiene que seguir siendo así, ¿no? Pero lo que nosotros proponemos es lo que llamamos la empresa social, el emprendimiento social, ¿no? Que al final es dar respuesta a necesidades sociales, buscar transformar positivamente la sociedad y el medio ambiente, pero a través de emprendimientos, de modelos que sean sostenibles económicamente, ¿no? Por ellos mismos. Entidades que participan en el mercado, que ofrecen productos y servicios para que al final ese proyecto pueda sostenerse en el tiempo. Yo creo que lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo y entenderemos que dice, ¡ah, qué buena idea! Oye, y digamos que está en toda la cadena de valor y funciona por todos los lados, ¿no? Ahora nos la contarás. No es exactamente aquello de que las empresas tienen una parte de responsabilidad social, que eso también saca mucho pecho las empresas con esto, y está bien que lo hagan, ¿no? Pero no es esto exactamente. No, una cosa es la responsabilidad social empresarial, como comentas, ¿no? Que al final son empresas, pues, al uso, ¿no? Que, bueno, que son conscientes del impacto que tiene su actividad en la sociedad y en el medio ambiente y buscan, pues, que ese impacto sea lo más positivo posible, ¿no? En nuestro caso hablamos de empresas. La cadena de supermercados, social, por ejemplo, colabora con un banco de alimentos, por ejemplo. Eso sería una parte de la responsabilidad social. La responsabilidad social es algo mucho más amplio que abarca todos los grupos de interés dentro de la empresa, a los empleados, a los proveedores, a los clientes, la acción social, como mencionas, ¿no? De a lo mejor destinar una parte de sus beneficios a una causa benéfica. Eso es lo que es la responsabilidad social. Y nosotros, la empresa social que nosotros impulsamos y apoyamos, es otra cosa, es una entidad que nace con el objetivo principal de dar respuesta a una necesidad social, ¿no? Principalmente, pues bueno, va ligado a la mejora de la calidad de vida de colectivos que pues lo tienen más difícil, o de temas ligados con el medio ambiente, la salud, etcétera, ¿no? Y ese es el objetivo, la razón de ser de esa entidad. Pero no se queda solo con esa misión social, sino que busca también una rentabilidad económica para poder llevar a cabo esa misión social, ¿no? Es que parece que hasta ahora, Margarita, cuando hablábamos de incubadoras, hablábamos de lanzaderas, hablábamos de emprendimiento, lo vinculábamos, digamos, a las nuevas tecnologías, digamos, a los campos de las APPs, etcétera, ¿no? Vinculado a las nuevas tecnologías. En este caso, no. Son cosas que se pueden hacer desde una idea y con las manos, están con las manos, como es colaborar. Bueno, ponnos un ejemplo, porque yo creo que lo veremos bien. Hay una empresa que se llama Reciclean, que también tiene un poco esta doble lectura también de hacerlo en el mundo anglosajón, ¿no? De clean como limpieza, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué hacen en Reciclean? ¿Cómo surgió esta idea? Y esto puede ser un ejemplo, a lo mejor, también, para un inspirador, para quien nos oye. Sí, pues bueno, Reciclean es un proyecto que dos emprendedores presentaron a Socialnest, Pablo y Roberto, porque bueno, ellos pues veían la cantidad de residuos, ¿no?, que estamos generando, y les llamaba mucho la atención, pues bueno, por ejemplo, en concreto las cápsulas de café que hoy en día están tan extendidas, es un residuo que no se está reciclando porque, bueno, pues el proceso que lleva al reciclaje de otros tipos de envases pues no admite esto, ¿no? En caso somos generadores de gran cantidad de basura, de didalets, de estos, del ya sea de la marca de George Clooney o de la otra, y es verdad que generamos y dice, Lucía, esa basura, y dices... Y te esto, sabe mal. Esto es mal rollo, sí, ¿no? Porque aquí sí. Esto... Entonces le dieron pues una vuelta lo que pretenden, de... eso es. ¿Qué han hecho? ¿Cuál fue la idea? Entonces la idea es el hacer una recogida en los hogares de estos residuos, de estas cápsulas, y eso transformarlo en un recurso, ¿no? Como ellos dicen. Porque, bueno, eso... se puede transformar es al final un producto que se puede reciclar, pero luego además esas cápsulas tienen también pozos de café que se quedan ahí y que eso extraído y tratado, en este caso con lombrices, por ejemplo, como hacen ellos con un proceso que se llama vermicompostaje, pues se puede transformar en compost, ¿no? En abono orgánico para pues los campos, jardines, etcétera, ¿no? Y además lo que quieren es también acabar con la situación de exclusión social que viven muchas personas por la falta de acceso a un empleo y poder emplear a personas en riesgo de exclusión social en todo este proceso. Pablo y Roberto se llaman. ¿Te contaron cómo tuvieron la idea o...? Bueno, ellos ha sido un poco parte de todo el proceso también de estar en Socialnet y en este proceso de incubación, ¿no? Que nosotros hacemos con los emprendedores sociales. O sea, que hacéis que los emprendedores piensen, digamos, en una clave diferente. Ellos llegan a nosotros con una visión de al final de, ¿no?, de una realidad diferente, de un mundo mejor, a través de un emprendimiento que ellos quieren crear, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos es acompañarles en el proceso de lanzamiento y de consolidación de sus proyectos. Es que lo de Pablo y Roberto, está muy bien, porque es que tiene muchas vías, ¿no? Tienes tres patas fundamentales. Cogen el plástico, imagino que con el plástico pues lo ponen... lo primero es que te quitan un problema en casa. Claro. Porque pasan por casa a recogerlo. Eso es. ¿Cómo hacemos? En la página web les digo, tengo una bolsa, ¿cómo va? En comunidades de vecinos, ellos instalan contenedores o en centros, pueden ser centros de trabajo, con el ayuntamiento también están hablando para hacer contenedores también específico para esto. Ajá. Claro, en los centros de trabajo es verdad que son grandes generadores de las capsulitas también, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces han montado un sistema por el cual hay un contenedor que tú lo depositas allí. Eso es. Y a partir de ahí hay una parte de reciclaje de plástico, pero claro, efectivamente ahí hay esa materia orgánica, el resto del café que queda ahí. Y dices que hacen compost para jardines. Para jardines, sí, compost como abono. Y se ganan la vida. Eso, gracias a también es con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia, han estado haciendo estudios respecto a todo el proceso también de vermicompostaje, ¿no? Para eso. Claro, cualquiera en casa no lo hace. Claro, tú vas a hablar y además lleva su tiempo. Si estiras allí, es un proceso tecnológico mucho. También, ¿no? Sí, y luego de comercialización también de las empresas de jardinería que requieren de ese compostaje y demás. A partir de ahí tienen un diferencial positivo y pueden además emplear a personas que están en riesgo de exclusión social o gente con problemas. Eso es lo que las empresas sociales buscan, ¿no? Al final ese diferencial positivo, como dices, ¿no? Esos excedentes, ese beneficio que les permite llevar a cabo su misión social y poder pues ampliarla, crecer, escalar. Entonces, una causa social, una buena idea, puede ser una manera de ganarse la vida, por tanto puede ser también una inversión. Podemos tener business angels en el Social Nest, ¿eh? Sí, desde hay que mover luego la eso inversión también para que inviertan. Sí, desde luego la inversión de impacto que se llama existe y desde luego a nivel global, a nivel mundial es aún pequeña respecto a la inversión en otro tipo de empresas, pero ya es importante, ya mueve más de 60 billones de euros de dólares, según un informe de JP Morgan y va creciendo, o sea que tiene un crecimiento importante cada año. Y en España también hay entidades que invierten en este tipo de empresas. Bueno, y a ti entonces, alguien que está escuchando, ostras, aquella idea que yo tuve, en Valencia somos muy inventores también, aquella de darle la vuelta a las cosas, y a lo mejor si no habían estudiado en Harvard ni nada, ¿no? Y son, un grupo de amigos como Pablo y Roberto tienen una idea, oye, me voy a poner en contacto con Margarita, porque tiene esto que se llama Social Nest, y a partir de aquí, no lo sé, podemos redondear la idea. Eso es, digamos, tu trabajo. ver si hay materia prima y, en fin, hornearlo aquello y darle forma. Llevamos a cabo diferentes programas, por ejemplo, el próximo 27, 28 y 29 de mayo vamos a llevar a cabo el programa que se llama Departure Lab, que precisamente lo que busca es eso, es apoyar a aquellas personas que igual están pensando en emprender y quieren ver si esto de emprender es algo que va con ellos, o tienen ya una idea, un proyecto en fase temprana aún, que quieren pues validar y contrastar para ver si realmente puede tener una salida, ¿no? Desde el punto de vista del impacto social y desde el punto de vista de la viabilidad económica. Entonces, durante estos tres días, con apoyo de docentes, de mentores, de profesionales de alto nivel que colaboran con SocialNest, pues estos emprendedores van a poder, pues bueno, aprender y poner en práctica, además, pues aprender haciendo, ¿no?, sobre sus ideas. Eso es, por ejemplo, un tipo de programa que de SocialNest llevamos a cabo, ¿no? Y llevamos a cabo otros en función también de la fase en la que se encuentran los proyectos. Entonces vienen los chicos con su proyecto debajo del brazo, su idea, o sus ganas de emprender. Ganas y os lo explican, digamos, a los... Hay un proceso en este caso, por ejemplo, hay a través de nuestra página web www.socialnest.org hay un formulario de inscripción que se inscriben. Y, bueno, hay un número de plazas y en base a eso... Pues en este caso en concreto de mayo, pues nada, son bienvenidos a formar parte de este programa. Uh-huh. A partir de ahí, si pasan los filtros, bueno, no los filtros, sino cuando tiene viabilidad el proyecto, se puede convertir en una realidad como Reciclin. Uh-huh. ¿Cómo va lo de Pablo y Roberto? ¿Van bien? Van bien, sí, la verdad es que bueno, emprender no es sencillo, y eso siempre lo digo, no, nuestro mensaje nunca es el de que todo el mundo se tiene que lanzar, cuesta, pero ellos la verdad es que son personas perseverantes, algo muy importante también en los emprendedores en general y en los sociales por supuesto también, tienen mucha pasión, mucha visión de querer transformar la realidad y la verdad es que lo están haciendo, con mucho trabajo duro lo están consiguiendo. Bueno, pues se llaman Empresas Sociales, y ya lo ha llamado SocialNest. Buen día, tuvo una idea, se llama Margarita Albors, y podéis contactar con ella si también tenéis una idea para hacerla más grande. Bueno, pues que vaya bien, es verdad que la idea de generar entre todos un entorno mejor, al final, rascándote la cabeza dices, bueno, ¿y por qué no puede ser una manera de ganarme la vida? Totalmente. Tu idea es que está, digamos, la sede está aquí en Valencia, lo comentábamos antes, Margarita, pero obviamente esto tiene vocación global, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros apoyamos a emprendedores sociales a nivel nacional y ya tenemos una sede en Valencia, tenemos también oficina en Madrid y además también tenemos mucho interés por parte de emprendedores sociales en otras partes del mundo por recibir este tipo de apoyo, con lo cual estamos también trabajando para ello. Perfecto. Veo que llevas un teléfono móvil bien equipado, bien gordo. Batería extra. Extra de batería. Una batería extra, sí. Tienes que andar con mucho correo electrónico. Qué suerte que podamos llevar la oficina en el bolsillo prácticamente ahora, ¿no? Sí. Para trabajar de otra manera. Margarita Albors, otra manera de ver las cosas. SocialNest desde Valencia. Que vaya muy bien. Buena Muchas idea. Gracias. Bueno, pues ya sabéis que todos los sábados por la mañana tenéis aquí en la 97.7 Radio un cachito de radio dedicado a los animales, a nuestros queridos animales. La animalista mayor del reino es Ata Gómez, quien lleva este programa, y aquí tenemos todos los lunes un cachito de mis queridos animales. ¿Todo bien, Ata? Maravillosamente, más que nada porque hoy estoy con la melena al viento. ¿Estás con la melena al viento? Sí. ¿Estás desmelenada? Completamente desmelenada. Bueno, es que tenemos un evento en Mascocotas este fin de semana. Hay razones. Que más que Mascocotas parece es un puerto del Mediterráneo. Exactamente, un puerto del Mediterráneo donde las melenas animaleras y animalistas se pueden totalmente peinar, rizar, cortar y todo lo que venga en gana. Sí, sí, sí. Bueno, si tienes un querido animal y sobre todo perruno y quieres cuidar de su melena, bueno, pues ahora tienes una muy buena noticia en Mascocotas, como siempre de la mano de Vicent Jornet. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Vicente? Sí, muy bien. Lo celebro. Muy buenos. Oye, decimos que estos días Mascocotas se ha convertido en es un puerto, es parece que sea un, ¿no? un una llegada, bueno, así un puerto de recepción, así es, de porque, un bonito crucero. Porque ¿no? bueno, esta broma que estamos haciendo es porque bueno, hoy hemos recibido mascocotas a un crucero que están haciendo, que ha organizado Yves Saint Bernard, un crucero de tecnificación en peluquería en general, en peluquería canina y felina, y bueno, Mirko, que también lo tenemos aquí a nuestro lado, que es el presidente de Yves Saint Bernard, tuvo el placer de acordarse de mascocotas, y un día de los que están haciendo estas técnicas de peluquería dijo, ¿y por qué no damos la clase, en vez de hacerla encima del barco, hacerla en mascocotas? Y esta mañana han llegado pues 60 y pico cruceristas, peluqueros caninos y felinos de todo el mundo. Hay chinos, tailandeses, rusos, italianos, portugueses, bueno, de un montón de países, dando una masterclass allí en mascocotas. Ha sido una gozada de mañana. Bueno, a mí me parece, uh-huh. lo decimos así como si nada, dice Vicente, no, van con el crucero, con el presidente Mirko, buenos días. Chao. ¿Qué tal, Mirko? Chao. Pero bueno, la verdad es que me parece una idea muy ambiciosa, muy arriesgada y completamente novedosa, de eso de ir con un barco por diferentes puntos del Mediterráneo, ¿no? Vais recogiendo a ciertos alumnos. Y ellos van tomando las clases de Yves Saint Bernard, porque es una peluquería diferente, porque tiene una filosofía especial, me imagino que por ciertas cosas, ¿no? Prima di tutto, diciamo che il San Bernardo è totalmente diverso da tutti gli altri, anche sia nella qualità che anche nei servizi. Quello che abbiamo voluto fare durante questa crociera, questo step qui in Valencia, per ridare omaggio a Vicente, cioè a mascocotas, perché vale la pena vedere il grande ambiente che ha fatto mascocotas, perché ha creato una realtà veramente unica nel suo genere. E quando ho parlato di venire qua a visitare questa grande azienda, tutti erano entusiasti, e tu pensa, noi abbiamo portato non 60 ma 108 persone, di cui 67 peluqueros. Ora hablo un po' spagnolo, ma scusa. Sì, mezcla un pochito spagnolo che ti entenderemo mejor. Ti has esperado? Sì, más o menos. Sono andati via tutti. Lo vas a traducir, che non me l'ha tradotto. Tutti eccitati da questa grande cosa che ha fatto Vicente, perché mascocotas è una realtà veramente unica. Una gran referencia os da esta peluquería, ¿no? Vicente, nuestro Vicente. Porque estamos hablando de un nivel de formación en peluquería canina y felina, en fin, ¿no? En el tope de la gama, ¿no? Realmente nosotros consideramos que Yves Saint Bernard es top mundial, tanto en técnica como en todos los productos que utiliza. En lo primero que piensan es en el bienestar animal, en no alterarle el pH, en realmente nutrir. Esa filosofía Yves Saint Bernard lleva a todos los puntos de lo que es la cosmética. Todos estos peluqueros, porque realmente, solo puntualizar, Ata, no son alumnos. Esta gente que está hoy aquí ya son peluqueros profesionales, y los cuales están tecnificando diferentes campos de la peluquería canina. O sea, es como masterclass uh-huh. dada por maestros de maestros, y aquí lo que hacen en estos cuatro días es adelantar y descubrir técnicas diferentes y productos diferentes. Uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros en la academia nuestra de mascocotas, que es Yves Saint Bernard, que hace dos años, seguro que algún oyente recuerda que aquí presentamos la academia, aquí sí que formamos a alumnos que empiezan desde cero, y en 400 horas de formación los ponemos en el mercado como futuros peluqueros, con unas muy buenas bases, con unas bases sólidas, porque ten en cuenta que la gente que se forma bien y que inicia bien su andadura profesional tiene todo un mundo delante de ellos. La peluquería que practica Yves Saint Bernard te abre un abanico de posibilidades inmensa. Y bueno, nosotros estamos contentísimos de pertenecer a esta familia, a mascocotas, pertenecer a la familia Yves Saint Bernard, que bueno, nos encanta su filosofía y nosotros la aplicamos en nuestra academia. Recuerdo en una de las entrevistas que hicimos en Mis Queridos Animales, hace, como bien dices, hace dos años y pico, estaba vuestra compañera, Mónica, la técnico. Me llamó mucho la atención porque ella hablaba de una filosofía que mientras estaban, ella no solo se limitaba a cortar el pelo y ya está, sino que, digamos, intentaba conectarse con el Así animal. Es importante, Ata. Es importante. Uh-huh. De hecho, nosotros, Ata, es una parte importantísima el en que te enseñemos a transmitirle al perro con el que estás trabajando esa tranquilidad, esa paz, porque un perro estresado no va a actuar igual en la peluquería, va a ponerse nervioso, y lo primero que tenemos que hacer con los alumnos es enseñarles a transmitir esa tranquilidad y ese estado de paz, entre comillas lo de paz, ¿no? Pero es así, para que el perro esté más tranquilo, más a gusto, y todo funciona y todo fluye mucho mejor. Y Monique, que es un monstruo, es brutal en cuanto a conocimientos, lo primero que ella transmite es eso, enseñar a los alumnos a transmitir a la mascota esa paz, que después todo va a fluir mucho mejor. Uh-huh. Mirko, ¿consideras entonces que pasar por la Academia Yves Saint Bernard es una buena oportunidad de trabajo para los jóvenes que quieren formarse, digamos, en este campo, aunque no tengan conocimientos previos? No, certamente que sí. Cioè, Yves Saint Bernard è un'azienda che l'ho creata io 20 anni fa, e con lo stesso principio che è l'educazione. Noi portiamo avanti l'educazione. Siamo stati i primi al mondo a creare accademie, attualmente ne abbiamo nel mondo circa 60. 60 accademie di Yves Saint Bernard, Mirko? Sì. E prossimamente, a partire dall'8 di maggio, apriremo in Cina 153 scuole fino a dicembre, sparse in tutta la Cina. Mirko, te entendió bien. ¿Cuántas accademias hay? 153. 153 accademias. De Yves Saint Bernard se van a abrir en China. Madre mía. O sea, estar diplomado por Yves Saint Bernard como se dice así, peluquero canino. ¿Cuál es la categoría laboral? No, en Asia somos muy importantes. Porque mira, Chimo, has hecho una grandísima pregunta. Porque quiero que los oyentes sepan que, por suerte o por desgracia, el ser peluquero canino no es una educación reglada. Al no ser reglada, el Ministerio de Educación no te da ninguna titulación. O sea, lo que realmente te identifica como un buen peluquero canino es la empresa que te ha formado. O sea, tú podrías, Chimo, hacer un curso de peluquería a distancia y ser peluquero sin nunca haber tocado un perro. Imagínate la locura que es esto. Entonces, lo que te va a dar prestigio, Chimo, es que realmente la empresa que te haya formado sea una empresa de nivel, y esto es lo que va a dar valor a tu trabajo, porque realmente no es una educación reglada. Al no ser reglada, es importantísimo que la gente que nos escuche y que piense formarse como peluquero canino se asesore bien de quién le va a enseñar y que se asesore bien qué técnicas le van a enseñar. Y además, por lo que he visto también en el Facebook de este desembarco del crucero de profesionales de Yves Saint Bernard, trabajan también con los problemas de piel de los perros. Así es. A través de terapias como ozonoterapia de mucha vanguardia. Es decir, solamente un peluquero, es alguien que cuida, ¿no?, la piel, digamos, la dermis y también el pelo del animal, ¿no? Claro, porque, mira, justamente hoy la clase que hemos dado en Mascocota es un Westie que vino hace ahora 2 años a la peluquería nuestra sin pelo. Sin pelo es sin pelo, Chimo. Un Westie blanco de estos tan bonitos, pues bueno, por unos tratamientos inadecuados a lo largo de su vida, la seborrea, el exceso de grasa, había hecho desaparecer el pelo por completo. Hoy este perro, hemos seguido haciendo la técnica, llevamos 2 años desarrollando con este perro, y hoy en día ya prácticamente no le notas nada, casi no tiene calvas, es casi un perro perfecto, ya no huele, porque olía a mezcle de esta seborrea que segregaba, era horroroso. Pues los dueños de este perro, con constancia y y poniéndole mucho cariño, cada 3-4 semanas durante 2 años han estado viniendo. Es un tratamiento de peluquería en el cual utilizamos el ozono y en el cual utilizamos unas mascarillas, y a día de hoy no conocerías al perro, Chimo. Es impresionante cómo está, utilizando ozonoterapia y utilizando arcillas de Yves Saint Bernard. Es como un milagro, de verdad. Bueno, pues esto es la formación de alto nivel. Formación de alto nivel, aparte, ¿cómo mezclan esa parte psicológica con la buena cosmética, con el buen hacer, el buen Así profesional, es. Lo relacionado que está, y además que se refleja especialmente en los animales, porque lo primero que detecta un animal que no está bien o que no está feliz es su pelo y su Así piel. Es. Así es como nosotros, el estrés también se le refleja en el pelo inmediatamente, también a los animales. Pero, bueno, pues Marco Aringieri, gracias por la pasada por Valencia, el desembarco Paco, suerte en los próximos proyectos de San Bernard. Gracias, Vicente. Apenas unos segundos para también acusar recibo de un evento que habéis tenido este fin de semana muy chulo. Maravilloso también, evento. De mercadillo felino muy chulo, enhorabuena. Sí, con Adopciones Felinas Valencia hicimos un mercadillo súper bonito. Hemos tenido todo el fin de semana, bueno, sábado en concreto, la tienda llenísima de gente. Fue un éxito para esta protectora, recaudaron mucho dinero y estamos encantadísimos. Lo celebramos, además a cambio de un libro, lo cual también este fin de semana, que era San Jordi, también fue una muy bonita iniciativa. Ata, nos volvemos a escuchar el sábado, mis queridos animales. Venga. Gracias a todos, adiós. Bueno, y apenas 30 segons per a convidar-los a que continueu en casa, perquè arriba la informació a la 97.7 Ràdio i tornem demà a partir de les 12:30. Adéu.